noches, bienvenido a Los Tres Cuervos. Estás a punto de emprender nuestro viaje habitual de los martes por las músicas del mundo, por la música folk, por las músicas tradicionales y por las músicas en general. Y empezamos con Sabina Yanatou desde Grecia. Esto se llama Team Patrida Mueasa y está en el álbum Primavera en Salónica. Paracina, oy, oy, oy, oy, Esta Sabina y Ana Tú y Tim Patrida muy asa. Vamos con Marmalade Mountain. Marmalade Mountain es ya Zach Fishman, músico que ha pasado pues por todos los estadios de la americana, el punk, el folk, y lo que ha entrado. Y bueno, pues tiene este trabajo recién salido, se llama Strange Angels, Ángeles Extraños. Estos son Memories. Thank you. Bueno, con un tono un poco casero de esto de grabarse en casa, pero luego pues editado. Bueno, está curioso el disco. Hoy estamos de saltos, ¿no? Vamos a ir de un lado para otro y estas son las últimas grabaciones de Nusrafate Alican. Esto se llama Rag Baba. ¡Suscríbete al canal! ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਬਾਬਾ sada bada gadi sada ni sada madi sada ni dapa bada ni sada ni sada madi sada ni sada ni dapa. Dani dani dani ni dani ni dani da ba dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani dani Pani zani ni ni, pani re zani ba ma ma, ni re ma pa ma je ni sa. Nizari zari mani sare ma pa ma je ni nizari ma ba ni zari ra ni ba ni ra ni ba ma ba ni ma ni ma ma je ma pa ma je ni nizari zari zari zari zari zari zari zari dar Nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar nizar ne peer tan manniya baya baya khajya ne peer tan manniya changi tarah mar ke ja akhir tan manniya changi tarah mar ke ja akhir tan manniya baya baya khajya ne peer tan manniya changi tarah mar ke ja akhir tan manniya sone sabir nizam baba tere guna sone sabir nizam baba tere guna shaan waliya cho teri ye vak baba Rakh baba, sanu apne amal vich rakh baba. pues ahí está Nusrafa Tealikán. Estos son lo último, de las últimas cosas que grabó antes de su muerte. Bueno, seguimos en un programa que quiere saltar de un lado para otro. Guinea, él es Paco, que se debe pronunciar así como Paco. Pues es un baterista de High Life con Solera. Esto es un trabajo de 2018, se llama Cook Pot, la olla de cocina o algo así, y esto se llama Forced Landing. We'll be right back. Bueno, el Paco haciendo este Force Landing, High Life a todo meter, y esa percusión suena muy muy bien. Vamos con un grupo belga clásico, los Pickle. El trabajo se llama Death Fall, ya tiene un buen montón de años, y esto se llama Swar Lad Ye Skenen o algo así. Zwart laat je scheren, zwart laat je scheren, trantje zou je leren met de bezem stil. Bueno, por los Pekel, este es Islat Iskeren. Vamos ahora a Irlanda, 2018. El trabajo se llama Harland Soul y ellos son Red Velvet. Red Velvet pues hacen, como no, folk irlandés, pero con soul, rhythm and blues y lo que le pongas. Esto se llama El Patrón y el Diablo. Hearts with fear and woe betide the ones who hear El Patron y El Diablo Charlando. Two 200 miles to reach that place, through bacon heat we kept the pace. Their doctors drove our sick away. When we got there, we heard them say, "There's a beast that haunts the cellars here, fills the workers' hearts with fear, and woe betide the ones who hear El Patron y El Diablo Charlando." Exhausting fields, we never shirked the task. We toiled way after dark. They said we lacked the will to work. Threw dimes at us, down in the dirt. There's a beast that haunts the cellars here, fills the workers' hearts with fear, and woe betide the ones who hear El Patron y El Diablo Charlando. Sugar's sweet, the masterhood of bosses signed, a pact of blood, the price we barely understood. The few of us who raised a voice for health, for rights, respect for law, were disappeared to speak no more by demons down dark corridor door. There's a beast that haunts the cellars here, workers' hearts with fear, and woe betide the ones who hear El Patron y El Diablo Charlando. The cellars here fills the workers' hearts with fear. Woe betide the ones who hear El Patron y El Diablo Charlando. Bueno, pues era Red Velvet desde Irlanda. Compromiso Red político con Velvet, terciopelo, canciones suaves, con blues, con rhythm and blues, pero sobre todo con raíces irlandesas, cómo no. Bueno, vamos a retroceder un poquito a los Quetzal. Quetzal es un grupo mexicano, pues que fusiona la música tradicional, cómo no, pero también fusiona el jazz y fusiona incluso el hip hop. Esto es una versión de La Llorona que se llama La Lloroncita. Thank you. Bueno, pues eran los Quetzal, un grupo de lo más interesante, y La Lloroncita. Ese pedazo de disco que grabaron Ron Carter, Gonzalo Rubalcaba y Jack de Jonet, que se llamaba Skyline. Esto es Silver Hollow. Bueno, dos mancos que solemos decir: Ron Carter, Gonzalo Rubalcaba y Jack DeJohnette, bajo, piano y batería respectivamente. Bueno, se murió Tyrone Downey, el que fue teclista de los Wailers. Los Wailers tuvieron tres teclistas: Erlindo, que fue el teclista que entró en los primeros Bob Marley and the Wailers, cuando se separaron Vannie Livingston y Peter Tosh de Marley. Y bueno, luego estaba Tutter, que estuvo una pequeña temporada, y a partir de Rastamamba Vibration estuvo Tyrone Downey hasta la muerte de Marley. Bueno, por otro lado, Tyrone pues tocó con un buen montón de gente: los Abyssinians, Vinnie Mann, Black Uhuru, Buju Banton, Peter Tosh, Junior Reid, los Taunton Club en Inglaterra, Ian Dury, los Burning Spear, los Steel Pulse, Alpha Blondie, Tiken Jaffacoli, con Sly y Robbie, y él estuvo residiendo también en Francia y formó parte de la banda de Josu Endur, casi nada. Bueno, pues vamos a acordarnos de él. Esto es Bob Marley and the Wailers en directo en el Rainbow. Crazy Bulkhead Running Away. We'll be right back. You're running and you're running, but you can't run away from yourself. Run away from yourself. Run away from yourself. Hey, run away from yourself. Hey, run away from yourself. Run away from yourself. Pues ese teclado sincopado era Tyrone Downey, ni más ni menos. Bueno, pues que le sea leve. Greg Joy es un músico de Liverpool. No sé si sabéis que el señor Paul McCartney pues fundó ahí una en Liverpool, que es una ciudad natal, un instituto de artes escénicas o algo así, Institute for Performing Arts. Bueno, pues Greg Joy es batería, es músico, es actor también y, bueno, tenemos un trabajo de este año que se llama Waiting to be Heard, esperando a ser oído, pues que oscila un poco entre la música celta con toques de jazz, de blues, etcétera, una fórmula que sabéis que funciona y que ha utilizado bastante gente. Esto se llama Cunningly Crafted Celtic Collage, o sea, un colaje céltico, no me sale la palabra, trabajado con mucha calma. Thank you. pues era Greg Joy. Y bueno, nos vamos con Yanai. Yanai pues trabaja con el folclore de todo el mundo, como quien dice, pero con sonidos distorsionados. La persona que está detrás del grupo es Trevenial, misterioso, con una portada con una chica pintada y con velo. Esto se llama Anaya. Thank you. Anaya y era Anay. Mucha orquesta con algunos referentes por ahí. Bueno, vamos con la canción para David. David es más bien metalero, o eso dice él. Pero no sé si ha oído este disco de Led Zeppelin. Yeah. Bien, los Zeppelines, el álbum era el Physical Graffiti y la canción, claro, es Kashmir. Tanto Jimmy Page como Robert Plant pues iban por ahí con las grabadoras en sus giras asiáticas y con bastante curiosidad por lo que entonces no estaba tan en boga de músicas del mundo, world music. Y bueno, esto es un acercamiento ya en los años 70 a este tipo de cosa, con orquesta detrás. Y bueno, pues algunos sabrá que se juntaron más tarde en los 90 y sacaron unas versiones con orquestas tunecinas, etcétera. Bueno, vamos a quedarnos con el Robert Plant y su trabajo con Alison Krauss del año pasado, Raise the Roof, el Zeppelin. La verdad es que a mí siempre me ha caído bien este hombre porque, bueno, dinero debe tener, pero no ha parado de hacer música desde que se pararon los Zeppelines, pero eso sí, ha hecho lo que le ha dado la gana. No ha tenido que recrear a Zeppelin demasiado, ha hecho las canciones que le ha apetecido. El hombre pues no tiene la voz como cuando era joven, no puede pegar esos gritos que habéis oído. Pues bueno, pues se dedica a su rhythm and blues, sus cosas de Nashville y bueno, en este caso pues a hacer pareja con Alison Krauss, que suenan así de bien. It Don't Bother Me. Bueno, pues ahí estaban Robert Plant y Alison Krauss, esta vez con la voz de Alison Krauss, sobre todo. Tedeschi Tars Band, Dios mío, mira que son buenos, de Susan Tedeschi, el Derek Tracks. Y bueno, pues como no tenía otra cosa que hacer en 2022, han sacado solamente tres discos, bueno, conceptuales, todo se llama I Am The Moon, Soy La Luna. Pero bueno, hasta ahora llevan tres. No sé si todavía hasta final de año les quedará algún otro. Yo creo que ya descansarán. Esto es la canción que da título a toda la serie, I Am The Moon. Are you man or are you fantasy? Lighting my darkness since you left. I had all of love revealed to me. Now there's only theft. Walk these halls like a prisoner, 'cause they wanna save me from myself. They tell me stories, you've gone crazier. I could use a little help myself. And look at you, flaming out in front of everyone. You are a star, I am a stone, up here spinning Thank you. Bueno, Derek Trucks Band, no han parado de sacar discos. Yo creo que con el COVID todavía triplicaron, por tener, supongo que sobre todo por tener a la banda en activo, porque van unos cuantos en la banda de Susan Tedeschi, de Derek Trucks. Y bueno, pues vendieron directos, pero sin talento, y versionaron lo que pudieron, y bueno, y no hicieron mal, ¿no? Pero vamos, lo de este año pues ha sido curioso. A ver, no me acuerdo cuántos discos son todo esto, pero han sacado, no sé si son 6 discos con esto de la Ian the Moon. Casi nada. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Será hasta el martes que viene. Y bueno, ya sabéis que seáis buenos, malos, no cojáis lo que no tenéis que coger. Ver mucha música, oír mucha música. Disfrutad y nos vemos el martes que viene. Y nos vamos con esa banda que no sé si hacían americana o punk, pero a mí me encantan, que eran los Violent Femmes, la banda de Gordon Gano. Y este Sweet Misery Blues. Han dicho que ha caído no sé qué en Polonia. Que no nos pase nada. Allá, con esto nos vamos. Adiósito. Sweet.